Informativo AMARC Argentina. Asociación Mundial de Radios Comunitarias Argentina. Resumen semanal de voces que pasaron por las radios de AMARC Argentina. El periodista Darío Aranda presentó su libro Tierra Arrasada, Petróleo, Soja, Pasteras y Megaminería, en la ciudad de Santa Rosa, La Pampa, en el marco del quinto aniversario de vida de Radio La Tosca 95.1. En ese sentido, Aranda estuvo en el estudio Pampa Libre de la emisora, donde dialogó con el programa Despertando a la Trama sobre su reciente publicación. ¿Qué precio le ponemos, o qué precio le pone el gobierno, el empresariado, cualquier funcionario, a las 2 millones de hectáreas desmontadas en los últimos 7 años? Claro. ¿Qué precio se le pone? Y leemos más fino. ¿Qué precio le ponemos a un niño que nace con una malformación producto de los agroquímicos? ¿Quién se anima a ponerle precio? Claro. ¿El ministro de Agricultura? ¿El ministro de Salud? A veces me dicen, este modelo es exitoso. ¿Exitoso depende para quién? Seguramente para Agrobocopatel, que es uno de los mayores pools de siembra, o para Monsanto, para Syngenta, es un modelo exitoso. Ahora, si le preguntamos a Sofía Gatica, una madre del barrio Ituzaingó, de Córdoba, que tuvo un bebé que murió a las pocas horas con una malformación, y seguramente para ella no fue un modelo exitoso este. Entonces, eso depende de qué lado te pones, ¿no? El modelo petrolero dicen que es muy exitoso. Bueno, seguramente para las 25 comunidades mapuches que están siendo contaminadas y asediadas por Chevron e YPF, no es un modelo exitoso. Entonces, ver las externalidades, y yo estoy convencido, como muchos otros, de que este modelo, sin dudas, son más las deudas que deja que las ventajas que genera. En Tras la Sierra, Radio Las Chacras conversó con vecinas y vecinos que recuperan un club deportivo abandonado para generar actividades sociales para niños, jóvenes y adultos. Excelente jornada de trabajo se realizó este fin de semana en el club vecinal Las Chacras, antiguo club recuperado por los vecinos. El proyecto empezó con problemas comunes que tenemos con los adolescentes. Todas las madres siempre nos juntamos a hablar, entre mate y mate, de los problemas que tenemos con los adolescentes, y surgió la idea de hacer algo para ellos, para que se puedan hacer actividades y no tengan que irse a otros pueblos. La recuperación del club deportivo viene a acompañar un proyecto. El proyecto es que se hagan muchas más actividades. Ya tenemos, como ves en esta jornada de trabajo, tenemos puestos los palos para cancha de vóley, está la cancha armada para fútbol 5, y la idea es que haya handball, que haya fútbol femenino, que haya talleres también. Lo que pasa es que el espacio es abierto y por ahora en invierno se complica un poco eso. Talleres de dibujo, de arte. Ahora en la jornada laboral lo que estamos haciendo es tratando de terminar los baños para que esas actividades puedan ser mucho más cómodas. Informó FM Las Chacras. FM Guaira Quimbal participó del 8º Congreso de Educación de Gestión Social y entrevistó a su presidenta, Ana María Fernández. Este Congreso de Educación de Gestión Social es fundamentalmente para trabajar las ideas de la gestión social. No tiene una definición cerrada, sino que es dinámica y que se va modificando permanentemente, y que eso hace justamente lo interesante de nuestro trabajo y de nuestro enfoque. Hoy en este Congreso vamos a analizar los saberes, la forma de construir los saberes de parte de la gestión social. Analizar la territorialidad que las escuelas de gestión social tienen, porque como yo decía al principio, son desde el siglo XIX que vienen gestándose, que vienen existiendo, no terminan nunca de existir, aunque no las reconozcan, porque es la concreción de un deseo popular, de un conjunto del pueblo que está en el territorio. Entonces esto no se lo puede erradicar ni por un decreto ni porque se le antoje a nadie. Si bien tenemos una mención en la Ley Nacional de Educación específica que dice gestión social, no hay una reglamentación que nos encuadre. Uno no sabe dónde está parado, y seguramente tiene que haber la posibilidad de que haya una dirección. Nosotros estamos fundamentalmente en los barrios, no estamos en los lugares céntricos. Entonces nuestros sectores sociales, a quienes estamos dirigidos y a quienes realmente son nuestros educandos, digamos, no tienen recursos suficientes como para... Y también tenemos en ese sentido la idea de que somos parte de un Estado y no nos interesa tampoco ser parte de la educación de enseñanza privada, porque por más que le quieran decir que no tienen fines de lucro y son entidades sin fines de lucro, siempre hay un lucro en la enseñanza privada, que creemos que en la nuestra no lo hay. Radio Sur 88.3 de Buenos Aires, se comunicó con Manuel Zelaya, presidente hondureño derrocado en 2009, quien contó sobre la situación política y social de su país en el marco de las marchas de las antorchas y la huelga de hambre que ya lleva 15 días. El Estado hondureño, a pesar de que fue expulsado de la OEA por el golpe de Estado, que fue condenado por Naciones Unidas, condenado por todos los países del mundo, además que la Comisión de la Verdad determinó que aquí hubo un golpe de Estado militar, todavía el Estado hondureño se niega a reconocer que aquí hubo un golpe de Estado. Por eso la gente está pidiendo una Comisión Internacional contra la Impunidad para que todos estos delitos sean revisados, verificados y se aplique la justicia en el país. Lo lamentable es, para América Latina, es que estos crímenes quedan impunes y además queda fortalecido el sistema que asesta estos golpes contra la democracia. Informativo AMARC Argentina. Contacto informativoamarc@gmail.com.